pago a cuenta todos los millones, libras esterlinas, franco patacones. 5.000 torinos, karting y Mercedes, pisos en Manhattan, quintas en Olivo. La firma de los...